divídela, multiplícala. Esa es mi matemática. Ahí nada más, que vengo, sabe. Súmala, réstala, divídela, multiplícala. Esa es mi matemática. Vaya que chévere. Ajústate a mi temática. ¿Qué dice? Ajústate al tema. Ajústate a la temática. matemática. Y mira cómo dice el coro bien bonito. Y mira cómo gozo. Ajustate a la temática. Y dice: ajustate al tema. Coro que